música para ver. Bien, si no. Ah, no, viste, viene el momento cultural. Voy a echar toda la mierda acá y vamos a empezar a hacer cosas en serio. A hacer cosas, programas extraños. Bueno, se nos quedó acá Hernán para despedirse, porque el otro lo eché, más o menos. Pero... No, muchas gracias, bueno, una operación técnica impoluta. Bueno, pequeño traspié al principio. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Escuchá, ¿qué le hace una lancha más al tigre? Una lancha. No, si hay algo certero, es la duda. Y que lo voy a pifiar, estoy absolutamente convencido. Sé que va a pasar eso. Así que lo más normal es que no se preocupen. Algo siempre sale. Pero como estamos así justamente en cambiar el ambiente, la idea, hoy vengo con una idea de programa que tuve unas semanas. Y quisiera, no sé cómo ponerlo, pero sé que hay muchos quilombos en todo. Hay mucha gente muy deprimida, hay mucha gente muy enojada, y hay gente que está haciendo quilombo al pedo. Y hay gente que está con justificativo para hacer quilombo, pero está haciendo mal. La forma está mal hecha. Básicamente, el enojo que tengo es por estos pequeños piquetes que se arman en una situación, en un pueblo, que donde joder con lo que da de comer, con lo que está un poquito más arriba de lo que debería ser. Está bien protestar, está bien hacer reclamos, pero no joder una economía de un lugar entero porque de repente a alguno se le pasó algo y corta una ruta porque se le antoja. Viste que se resuelven enseguida. Se resuelven, pero cortan, pero molestan. Y la gente que viene acá tiene sus piquetes en su lugar de origen, porque en todos lados hay piquetes. Pero cuando está acá, no hay motivo para que tenga uno acá. Y básicamente gran parte del enojo creo que viene porque teóricamente estamos en el año 2000 y pico. ¿Qué año estamos? 2012. En un momento que se supone que la humanidad evolucionó algo, y hay muchas maneras de solucionar los diferentes quilombos que hay, pero no con piquetes, sin duda. Pero a raíz de todo este enojo que me comí por pequeñas cosas personales, empecé a hacer como pequeños balances, y estamos pasando un periodo para mí impresionante. Hay un evento a nivel mundial que supera todas las expectativas de todo lo que está pasando en otros momentos, que es las Olimpiadas. 204 países. Son Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Porque Olimpiadas dice que es el proceso. Bueno, hay que hablar con propiedad. Bien. Los Juegos Olímpicos. Es un evento que reúne a 204 países. 204 países en un planeta con 265 países. Y la ONU tiene 150. Que es el organismo más grande que junta más países asentados en una mesa. Junta 150. Y en este evento, que se hace cada 4 años, junta a 204. 10.000 tipos que son animales, que son los 10.000 animales de cada representante de cada uno de esos países. Algunos son seguramente porque tienen ganas y se van, y quiero estar en una olimpiada. Tengo un país que no tiene representante, yo voy, tengo la guita, me mando y voy. Pero los que están en la conversación son animales, similares a los animales que tenemos hoy acá en San Martín de San Andrés con el Tetra, donde hay un montón de gente, 400 tarambanas, de esos dementes que se entrenan todo un año para venir a correr durante un día a un lugar alucinante, un evento que es una demencia. Y hay gente que quiere protestar, boicotear, y eso me enoja. Como esto es sábado a la noche, se llama Música para Ver, y la idea no es armar quilombo. Les voy a, no sé ya, pero a partir de las 10 de la noche o después de la última tanda del programa, quiero hacer una especie de pequeña editorial. Así que vamos a escuchar algo de música. Lo despido acá al Hernán y me quedo con Tony, mi amigo, y escuchemos buena música. música para ver. Una animalada, señores. Esto será Michel Petrucciani con su banda de amigos. Estoy con mi amigo Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Bien, tengo visitas hoy, así que vamos a hacer un programa acompañado. Bien. Tenemos una cosa. Tengo que cumplir con los anuncios antes de la radio. Después voy a comentarle acá. Tengo una vieja amiga, una madre putativa, que anda también con sus recuerdos y me mandó que anduvo en tranvía y esas cosas. Yo tranvía anduve una sola vez en Mendoza, pero porque era un paseo, no porque estaba el tranvía cuando yo estaba... ¿Vos anduviste en tranvía? ¿Tranvía? Sí, sí, sí, en Mar del Plata. Y si vos tenés ya pinta de peinar unas cuantas canas también. Gracias. Bueno, vamos a hacer así, tanda publicitaria, cumplimos con la radio y nos venimos a hacer algo parecido a un programa. Ahora sí estamos al 100%. Radio Fan Digital 100.1 MHz. Somos una radio 100% fan. Radio Fan. Música para ver. We'll be right back. has happened. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna play tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the Foreigner. Música para ver. Es más, creo que es la primera vez que pasó algo de este señor Michael Jackson. Pasé, miento. Cuando murió, algún tema de Michael Jackson habría pasado, pero después nunca más pasé nada. Y esto en honor acá que tengo a mi amigo Tony, que le gustan la música de los 70, los 80. ¿Esto de qué época te acordás? Esto a principios de los 80, más o menos. Acerca del microfonito, porque si no... Principio de los 80. Principio de los 80, sí. Sí, sí, la verdad es que me acuerdo que... Va, es un fenómeno este tipo. Pero no sé por qué tengo... Los discriminé siempre. No está dentro del... Es decir, yo soy de los 70, 80, me gusta mucho esa música, pero... No le daba tanta bola a este tipo de música. Te encontré otra cosa. Me trajo el pen lleno de música. Y tengo otro temita que me gustó mucho. Que este lo pasaste el otro día en el café. El Hotel California. Temazo. Este para escuchar un rato. Buenísimo. Sí, sábado a la noche, tranquilo. Sé que hay mucha gente que está media cansada porque vinieron de andar pelotudeando por la montaña, corriendo. Y son, la verdad que es una envidia que les tengo. 400 y pico de personas se calzan las tablas, se suben a la bicicleta, se tiran al agua con el kayak, después salen a correr y hacen algo que es realmente fantástico. Escuchen música, relájense, porque estos deben tener todos los músculos que les duelen, si es que hay alguno de estos que está escuchando, y si no, los demás, bánquense lo que les pongo. Hoy venimos con 70-80. feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. The lights set the nightmare, we are going to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Terribile tema, lindo, linda musica, ha detto Hotel California, come si chiama la banda, detto Eagles, no? Eagles, esatto. Sì, sì. Muy también. Bonito tema. Muy bueno. Sí. Así, mientras sonaba esto, me hizo acordar así, se me salta la neurona, y también, es que dentro de esto de las neuronas, tenemos esas maravillosas cosas que se llama cerebro, que se supone que se acuerda de muchas cosas. Que es bastante cierto, por un lado, pero es también bastante mentira por otro, porque el cerebro nos engaña. Creemos que somos conscientes, pero en sí, el cerebro, por una cuestión de supervivencia, resuelve problemas. El tipo se pone a pensar y cuando recibe información a través de los sentidos, para mí, yo gráficamente lo pongo de esta manera. Adentro del cerebro tenemos a dos tipitos sentados en la cabina de mando, son dos tipitos que están arriba, y en un cuarto oscuro, y tienen de repente sus sensores, los ojos son los dos camaritas que están mirando, los oídos son los que escuchan. La cantidad de información, que los sentidos son buenísimos, porque tienen un rango de captar información increíble, pero el cerebro necesita limitar la información que le entra. Por lo menos limitar lo que es más consciente. Y esa limitación hace que cuando uno recibe información, toma lo que es importante para sacar una conclusión, y lo demás es todo sanata. Va a no un tacho de basura porque queda en algún lugar, pero no queda en lugar encontrable. Es como uno cuando agarra la computadora y guarda algo y no se acuerda en qué carpetita lo metió. Bueno, el cerebro hace continuamente eso. Y nos juega malas pasadas. Pero nos creemos que somos inteligentes, pero en sí es pura sanata. Todo esto es porque este Hotel California me disparó este temita, que es un temita que a mí me fascina, que me lleva a los 70 y, porque esto fue 70 y principio de los 70, que así, junto también, y él fue 80, bueno, un poquito antes, seguramente con una novia que habré bailado Hotel California, me puse novio con este tema. y se nos va un pequeño monstruo. ¿Vos te acordabas de que el tipo este vino en el 76? Sí. Yo en el 76 tenía entrada primera fila para ir a verlo y me agarraron paperas. No, me quería matar. Y lo, creo que pasaba por televisión y lo vi en la cama y me quería matar. Y estaba ahí. Porque yo en esa época intentaba tocar batería. Y tenía un profesor que tenía una terrible batería y él la alquilaba. Y el batero de Santana tocó con esa batería. Igual que en ese recital estuvo la batería esa y en el despedida de Sui Generis en una parque el 5 de septiembre del 70 y... No me acuerdo, 70 y... No me acuerdo qué año se despidió Sui Generis. Habría que averiguarlo. Sí, sí, hay que googlearlo seguramente. En el viejo estadio de Avenida de la Plata en Clan tocó. Santana. Tocó Santana. Sí, la de Sui Generis fue en el Luna Park. Vino en su avión privado. Sí, yo aparte tenía equipos para tirar al techo también. Todo. Es un grosso. La verdad que Santana él tiene un disco que para mí fue muchos años disco cabecera, fue Caravanserai. Ajá. Que fue el primer disco que sacó, lo sacó en el 60 y pico. Y fue fracaso, no anduvo. Fue anterior a Woodstock. En Woodstock mete Sacrificio Saúl, que fue así, sí, ahí a partir de ahí explotó. Tengo el video. Y arrancó con, y sacó la tapa del León. Uh-huh. Y después volvió a editar el Caravanserai, salió como segundo disco. Tercer disco en realidad, porque lo volvió a editar. Y ahí fue, pero para mí Caravanserai fue, es más, vamos a buscar Caravanserai. ¿Y Abraxas qué te parece? Me encanta Abraxas también. Es que todo lo que es Santana es único. Sí, aparte de todas las épocas, mismo ahora lo que está haciendo, sí, sí, ahora, es un tipo que podría estar tocando lo que hacía en los 70 y está haciendo cosas nuevas que son de aquellas. O sea, si es un grosso. Por suerte que hay gente que hace cosas bien. Exacto. A ver, pero esto va a tardar en cargar. Uf, cuál. No, voy a hacer una cosa, vamos a hacer plan B. Así, el famoso, ¿qué hora es? No, vamos a hacer una cosa. Cumplo con la tanda publicitaria de la radio y venimos a hacer música para ver. Fin de espacio publicitario. Música para ver. Color Música para ver. Bueno, para los que se fueron anotando y no tienen la menor idea de quién soy, yo soy Michel Rinke y esto es Música para ver. Quería empezar con... Primero puse Frágil, que es un tema que me encanta, ya lo puse varias veces, y no es casualidad. Todo parece ser tan firme por un lado, pero por otro lado están tan frágil las cosas. Y esto viene a cuento de una manera. Estuve haciendo una especie de pequeño repaso. No sé por qué hay algunas cabezas, las cuales hay humanos que tienen cabezas muy particularmente desarrolladas, que llegan a un nivel de elucubraciones que me alucinan. Hay una teoría dando vuelta, que es la que más difundida está, de que todo el tema del universo arrancó a través del Big Bang. Y hay unos científicos que andan diciendo por ahí que la antigüedad del universo anda rondando en los 14.000 millones de años. Es una cifra obscenamente grande. Y no sé qué cabeza se le puede llegar a ocurrir a poner ese número tan preciso, porque en sí son 13.700 millones de años que se supone que tiene la antigüedad del universo. A raíz de esa teoría del Big Bang, que me suena lindo, pero no estoy tan seguro de que sea tan así. Con ese Big Bang, que es donde empezó todo, teóricamente todo estaba muy comprimidito, hay una mega explosión y salía todo para todos lados en el universo, que es una cosa enorme, lleno de cosas, que se fueron después formando estrellas, galaxias, planetas. El planeta anda rondando en los 5.000 millones de años de antigüedad. El Sol, por lo menos, nuestro Sol tiene estimadamente esa cantidad de años. De vuelta, son científicos que no se vaya uno a saber cómo hacen para calcular esas cosas, pero lo dicen muy convencidos y hagamos de cuenta que es así. 5.000 millones de años para arrancar a formar el Sol nuestro, y el Sol se formó el planeta. Pasaron millones de años y algo hizo de que arriba de este planetita se genere algo parecido a vida. De ahí esa vida le tomó millones de años hasta transformarse en algo parecido a unas partículas que se fueron amontonando, y algo detenido que hizo, a partir de ahora esto es vida. Eso que es vida está regido todo el universo de alguna manera por cierta cantidad de leyes que son muy precisas y muy pocas. Una es la gravedad, otra es la fantasía de la velocidad de la luz. Hay un par de leyes que son las que rigen, que no tengo la menor idea, no sé cuáles son las otras que rigen todo esto, pero teóricamente no son tantas las cosas que hacen que todo esto funcione. Para que un científico que llega a esas conclusiones tiene que arrancar con una idea o una fantasía, con una pregunta media pelotuda a veces, a tratar de sacar una conclusión, decir, ups, esto es así, y ponerse a pensar a ver cómo lo resuelven. Así tenemos montones de ejemplos de personas que de repente lograron elucubrar teorías que sí, suena parecido, y después por ahí años o centenares de años después se corroboran. En algún momento de esta evolución y algo pasó, que sea que la materia tomó conciencia. Somos humanos, nos creemos muy lo más grande que hay en el planeta, de lejos, y que somos los únicos que tienen conciencia, lo que descreo absolutamente. Y la humanidad, teóricamente, el humano como forma, tenemos un millón y pico de años, ponele 2 millones de años, que es un número obsceno, no sé si alguien se lo puede, yo no me puedo imaginar, yo tengo 55 años, y al sumo puedo empezar a pensar en 200 años, pero más de eso, aprendí cosas en historia, pero no me puedo imaginar, qué sé yo, los egipcios hace 5.000 años. Y hace 5.000 años los egipcios la tenían bastante clara, porque construyeron cosas que todavía hoy nos quedan, que son alucinantemente grandes, impresionantemente construidas, y se supone que eran tipos primitivos, 5.000 años atrás. Y hoy, como nosotros estamos en el 2012, nos creemos recontra banana, mandamos naves a cualquier lado, pero y de repente las cosas que construyeron los egipcios, hoy en día nos costaría mucho lograr hacerlas. En ese plazo de que salió la materia, tomó forma, cobró vida, generó diferentes evoluciones y fueron traspasando y fueron apareciendo millones de especies y desapareciendo millones de especies, una diversidad increíblemente grande, y de repente sale algo, parece un humano. Y ese tipo empieza a desarrollar, empezó a dominar el fuego, empezó a comunicarse, empezó a todo ese desarrollo llevó a nosotros. Necesitan los antropólogos, que de repente escarbando hacen un pocito en algún lado y encuentran un amontonamiento de cosas y dicen esto es tal cosa, y empiezan a sacar unas conclusiones que dicen, ¿cómo? Y también están jugando muy finito, son científicos que juegan en una categoría muy por encima de lo que la mía, que yo soy medio un pescado, que de repente puede ser que lea algunas cosas, pero soy un pescado, no tengo la menor idea de... Pero bueno, a raíz de leer algo, uno empieza a sacar sus elucubraciones, que me encanta, las noches al pedo, pensando boludeces, no se imaginan, pero es mi forma de entretenerme. Tengo registro que algún egipcio fue, no sé en qué época, pero ya... Los tipos, las pirámides, que las famosas pirámides conocidas, fueron construidas hace unos 3.000 años. Pero la historia de Egipto siguió hasta hace 2.000 años. Es decir, los romanos como que desplazaron a los egipcios. Es como que tuvieron una cultura internal, construyeron las pirámides y después fueron desaprendiendo. Evolucionaron fuerte y después como que se olvidaron de lo que hacían antes. Aparecen los griegos, que también empiezan a ver unos cuantos griegos cabezotas de aquellos, Aristóteles, Platón, y qué sé yo, un montón de otros nombres de personajes, que de repente pusieron las bases de lo que serían las matemáticas de hoy. Hay un egipcio, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que el tipo se desculó a raíz de las sombras de que el planeta es redondo. Y entonces agarró un pibe y le dice, che, fulano, andate a tal lado, que sabía la distancia que había entre un punto y el otro, plantá un palito y decime qué pasa a tal momento tal cosa. No sé cómo hicieron, pero el tipo se dio cuenta de que el planeta tiene una curvatura y calculó más o menos el tamaño del planeta y la invocó bastante cerca. Es decir, teóricamente el número que tengo así en la fantasía que el planeta tiene unos 44.000 kilómetros de circunferencia en el Ecuador. Y este tipo invocó con 30.000+. Así que de mirar la sombra, el tipo desculó que el planeta es redondo. De mirar el cielo de noche, no tenían televisión, así que andaban de noche hasta terriblemente aburridos porque no bailaban por un sueño, esas cosas. Y el tipo desculó que había estrellas fugaces, y había objetos que no cumplían exactamente y empezaron a descubrir los planetas. Yo he estado muchas veces de noche afuera, sabiendo esto, habiendo leído que hay planetas, que hay esto, que el otro, uno mira el cielo y ven todos puntitos chiquitos y dice, wow. Y porque me dijeron, me lo mostraron, ese es Marte, ese es Venus. Pero descularlo de estar sentado mirando para arriba es una tarea grandiosa. Además de, al mismo tiempo, vivir y construir y qué sé yo, se me ocurre que en ese momento vivir afuera, hay lugares que son ásperos. Hay muchos bichitos que son comida, es decir, entonces tenés que preocuparte de otra cosa, construir cosas para protegerte. Y hay un montón de cosas que cotidianas que poder darle tiempo a mirar las estrellas de noche y tener tomando notas, porque si no hay registro, exacto. Y darte cuenta que hay una cosa que se mueve diferente, a tal lo empieza a hacer el solsticio de verano, el solsticio de invierno, donde están los mayas, los incas, es decir, más todas las diversas civilizaciones hacia atrás, eran increíblemente sabias. Había gente que se la tomaba muy en serio, y mismo hoy, con terribles aparatos, con terrible tecnología, estamos basados en lo que estos tipos descubrieron mientras estaban comiéndose un asadito una noche. y tomándoselo en serio, seguramente. Qué sé yo, los griegos que justamente ponen las bases de las matemáticas, la biblioteca de Alejandría, que era un lugar que aparentemente era increíble, con una cantidad de información infernal, hace 2.000, 3.000 años atrás. Pasa algo, y entramos en una especie de periodo oscuro, donde sobre todo, no sé qué pasaba, no conozco tanto la historia de China o de América, que había en ese periodo, pero en la Edad Media, Europa, que era lo que se suponía era el centro del planeta, desaprendió, y desaprendió mal. Se fueron los caños, fueron de tener información seria, a que de repente en el 1500 a Galileo lo quieran torturar porque el tipo decía que el planeta era redondo. Eso fue 1500 y pico, anteayer. Es decir, venimos de hace 15.000 millones de años a 5.000 que hay la planeta, hace por lo menos 10.000, hace un millón de años que está la humanidad, hace 3.000 o 5.000 años que hay unas civilizaciones grosas, a desaprender de una manera muy fuerte, porque los tipos no transaban con que el planeta era redondo, de que había planetas circulando alrededor del Sol junto con la Tierra, que ahí tenemos a Galileo, Copérnico, hasta que aparece un tal Newton. Este Newton es otro científico, aparentemente Galileo era un tipo muy engreído, un tanto soberbio, y los gastaba a la gente de su época, que enseñaban, qué sé yo, a Aristóteles, a Arquímenes, porque eran los libros que tenían de 1500 años antes, 1700, 2000 años antes. Y eso es lo que enseñaban porque esa era la base de la cultura que había, hasta que aparece un Galileo que dice, no, flaco, esto no es, esto es anata, el planeta es redondo, el Sol es el centro del universo, todos giramos alrededor del Sol, cosas que son difíciles de descubrir. Es más, yo le dejo un desafío, ¿en qué dirección gira el planeta? Es decir, y nosotros, eso lo dejo al aire, el Sol sale todos los días del mismo lado y se pone todos los días del mismo lado. ¿En qué dirección gira el planeta? ¿A la derecha o a la izquierda? Piénsenlo, y si lo encuentran, es una pregunta pelotuda, pero es harto difícil de descularlo, de observar. Si te lo dicen es fácil, me lo dijo fulano de tal manera, pero de sacarlo con una conclusión de uno mismo no es nada fácil. Este Newton, caminando de pendejo, tenía 16, 17 años, cuando de repente iba caminando por un lugar, era mal alumno, tipo era bastante huraño, no era de hacerse amigos, era bastante cerrado. Obviamente en el colegio le fue muy mal, pero termina recibiéndose de profesor de matemáticas, se mete en una facultad a estudiar y a dar clases, y todo, bueno, como que el tipo iba avanzando, pero era muy huraño. Y él a los 16, 17 años, a raíz de que ve caer una manzana, el tipo dijo, ups, ¿qué pasó acá? Miró la luna y comparó la manzana y la luna. Si la manzana se cae al piso y la luna, ¿qué está pasando? También cae. Y ahí, a partir de ese momento, empezó a elucubrar la teoría de que hay algo, una fuerza que atrae. Para los griegos no existía la gravedad. Existía que los objetos que se trasladaban en el aire se caían al piso porque se cansaban y paraban y se caían. Algún en griego en ese momento desculó que el aire tiene presión, y que el aire de repente, si depende cómo se maneje, se dio cuenta que hay algo que tiene una fuerza ahí que no se ve, que no se toca, pero la respiramos, y pudieron acarrear el concepto de aire, de algo que no se ve que existe. Esos fueron los griegos, no sé, se me antoja decir 500 años antes de Cristo. Newton, que el tipo descula eso, pero en el momento ese que vio caer la manzana era pendejo, empezó a darle vuelta por la cabeza de que había algo que hacía que esto pasara. Con el tiempo, el tipo en la facultad le dan una cátedra, y un científico amigo o un matemático amigo le da un problema a resolver y dice, che, ¿qué pasa con esto? Y entonces empezó a estudiar los movimientos y empezó a ver cómo es la cosa, porque que caigan una manzana y una pera y o una pelota y una pluma a la misma velocidad resultaba muy extraño. Entonces empezó a hacer cálculos por planos inclinados, mandaba una esfera para que, y le tomaba el tiempo para poder calcular qué pasaba con esto de los movimientos y la gravedad. descula la gravedad, que le da el puntapié para años después Einstein decir, ups, la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad sale a raíz de que Einstein se le ocurre hacerse una pregunta bastante rara, es decir, ¿se le puede ganar a la luz? ¿Por qué es la velocidad así estándar? La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Una enormidad, un número obsceno, que no hay manera de... Yo no me lo puedo ni imaginar. Para darlo como referencia, son 7 vueltas al mundo en un segundo. Es decir, para nosotros es instantáneo. Es decir, a raíz de que sea tan rápida la luz, nosotros vemos. Pero también, ¿saben por qué vemos? No es porque la luz ilumina y nosotros podamos ver esa velocidad. Es porque cuando la luz entra en diferentes sustancias, en el agua, en un cristal, ¿eh?, se frena. Y esa frenada que le pasa a la luz cuando entra al ojo, se frena y ahí es donde el cerebro puede procesar. Pero para nosotros es instantáneo. Y ahí podemos, recién el cerebro empieza a descular lo que pasa con la luz y vemos los objetos, vemos las cosas, que nos da toda esta información que tenemos en este cerebro enorme, con estos dos tipitos que están manejándonos ahí adentro, que teóricamente nos revelan un montón de cosas, pero no tenemos ni la menor idea de lo que pasa con todo eso. Solo algunas cabezas se ponen a pensar más o menos seriamente y cada tanto nos escriben un libro y alguien nos explica un poquito más y bueno, no entendemos. Pero hasta ni hace falta entender tanta cosa. Todo esto es casi relativo. Hoy tenemos mucha soberbia porque nos creemos muy inteligentes, muy piolas, muy avanzados, pero somos un desastre. Tenemos un poder increíble porque realmente logramos desarrollarnos de una manera tan poderosa que hoy en día sí podemos joder seriamente. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial para hacerlo. Y lo hacemos casi involuntariamente. Porque no... Yo tengo ganas de tal cosa y entonces hay que producir y necesito tal cosa porque quiero un coche, quiero una... Entonces son todas cosas que tenemos a mano, las podemos producir, pero se nos mezclaron montones de cosas, desde la economía de mercado, desde que sea, montones de situaciones que se fueron generando con la evolución del hombre a partir de todo. Millón de años que tenemos encima, y en estos últimos tiempitos vamos a 3 millones de kilómetros por hora y no sabemos manejar eso, haciendo cosas que de repente pueden ser hasta terribles y sin darnos cuenta. Sé que pasaron ya unos cuantos minutos que estoy hablando de esto, que es en sí, quisiera, voy a seguir después durante el resto del programa, pero se supone que es sábado la noche y andamos más bien para pensar otro tipo de huevadas y escuchar música. Pero yo tenía ganas de poner esto porque esto viene relacionado con lo que arranqué al principio, de este pequeño enojo que tengo por estos piquetes pelotudos que cada tanto salen. Con gente que tiene derecho a protestar. Yo también estoy enojado con cómo está la situación, pero no por ese motivo se sale a perjudicar a todo el resto. Si uno está enojado, hay que arreglarse el problema de una manera entre las personas que están enojadas o los que pueden tomar decisiones para resolver ese problema, pero no se puede por un enojo de una persona perjudicar a otros, porque eso no es la manera. Estamos en un momento donde teóricamente tenemos montones de años de evolución encima, y que fue todo este relato que hice justamente para llegar a esto de que tenemos 13.700 millones de años de evolución encima y hacemos boludeces. Está bien que tengamos reclamos, injusticias, y que todos podemos protestar, pero hay que cambiar el paradigma de lo que es la felicidad, hay que cambiar el paradigma de lo que sería una forma razonable de vivir. Todos queremos cosas, me parece fantástico, pero hay que tenerlo con lógica, porque así como estamos, no sigue. Se nos explota en poco tiempo, en tiempo, ya no son tiempos geológicos de hablar de 13.000 millones de años, sino en... por ahí, tiempito corto, que la gran mayoría de nosotros vamos a ver si seguimos pelotudeando como seguimos pelotudeando. De por sí tenemos un quilombo serio de economía, de política, de todo un montón de cosas que son porque estamos entrando en una situación nueva, una nueva era. Estamos ahí. Yo no soy muy New Age, no soy muy de la nueva era, aunque estoy convencido de que algo está pasando. Sé que algo hay mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y que la única manera es tomándose las cosas más en serio. Y me encanta la joda. Es decir, donde justamente creo que nos olvidamos, nos vendieron de tal manera nuestro sistema de vida, que el que hizo el marketing de esto es un genio. Pero por otro lado también es un sátrapa, porque no sé si es una sola persona, son un montón, pero no están confabulados. Yo no creo que haya cuatro tipitos que decidan, vamos a hacer tal cagada. Qué sé yo, hoy en día, ¿querés hablar algo? No. Hay gente que seguramente se reúne para elucubrar cómo hacemos tal cosa. Pero el humano es muy individualista y muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa. ¿Por qué? Porque ya se me ocurre que esto le debe caer bien a fulano y esto lo hago porque. Pero no hay una confabulación. Hay sucesiva cantidad de pelotudos que hacemos cagada cada rato sin darnos demasiada cuenta en provecho propio. Y eso está mal. Eso es donde creo que hay que acomodar un poquito los ratones y decirles, pero ¿cómo? Y vivir cada uno de la mejor manera posible, tratando de acotar este consumismo extremo que es terrible. Es copado, me encanta ir de compras. Creo que una de las cosas más lindas es salir de compras. La parte divertida del capitalismo es poner la mano en el bolsillo y decir, ¿cuánto te debo? Y llevarse lo que uno quiere. Pero eso es la manera que llevó a que estemos muy cerquita de que esto no pueda funcionar más. De hecho, no está funcionando más. Está roto, pero todavía no sabemos ni cómo arreglarlo. Y tiene fecha de comienzo esta rotura seria. Yo la pongo no hace 13.000 millones de años, sino hace unos 30 años. Y algo pasó, no sé cómo, magia, pero de repente aparecieron elementos que permitieron que el humano demos un salto increíblemente grande para adelante. La Commodore 64, hoy leí, tiene 30 años. Y el Apolo que se llevó a Armstrong para arriba, para el Apolo 11, estaba en el 9 y el 11, tenía casi un poquitito más de una Commodore 64 adentro. Y con eso el tipo se fueron a la luna. Y hoy en día tenemos terabytes en casa, con una máquina que podemos hacer lo que se nos antoja. Hasta es más, me animaría a decir que dentro de muy poquito se va a tener potencial de escribir ADN con la computadora y generar vida a través de la computadora. Es un poderío infernal. Si está en buenas manos y gente que lo usa con calma y con sabiduría, fantástico. Que de hecho hay muchos que lo usan de esa manera. Pero así como hay muchos que lo usan de esa manera, hay muchos que piensan para el otro lado. Y eso es lo que hay que temer. Porque pensar mal es muy fácil también. Hay que ser capo, porque no cualquier piensa una buena cagada. Es decir, para mí ser bueno en cualquier rubro, hay que meterle empeño. Mismo para hacer una buena cagada, mismo para hacer una buena acción. Las dos maneras hay que meterle empeño. Pero no sé. Yo la sensación que tengo que deberíamos encontrarle la vuelta. Primero a amigarnos de vuelta. Y una vez que estamos un poquitito más amigos, calmar los ratones y sentarse a charlar. Para ver cómo se resuelven problemas. No hacer piquete, por un lado. Como decía, un ejemplo bastante pelotudo por la dimensión del tema que estoy tratando de plantear. Pero ese ejemplo es suficiente como para que si no, de esta manera no es. Entonces, si esto no es, ¿cuál sería la otra? Y bueno, cabezas, úsenla. Pero para hacer las cosas más o menos bien. Tengo ganas de escuchar música y perdonen la cháchara, pero venía muy enroscado. Una hermosa amiga mía, un tren nocturno. música para ver. Bien, lindo temita, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa. Se me va mi amigo, voy a despedirlo. Mientras tanto les puedo poner un temita. ¿Qué tenía pensado? Sí. Va un terrible tema. Escúchense esto. para la tortuga. Teazo, Santana haciendo Abraxas. Una de esas joyas que existen. La verdad que... qué suerte que hay mucha diversidad en este planeta. Hay muchas, muchas, muchas cosas muy copadas. Y por suerte hay mucha gente que hace cosas muy buenas. Y están pasando muchas cosas que son... rayando con lo increíble. Todo tiene relación, todo está absolutamente relacionado, todo es, y todo es muy, muy, muy parecido. Yo lo tomo esto como un, como una especie, como un principio de vida, y soy de la opinión de que si me pasa a mí, les pasa a todos. No es porque sea un egocéntrico, sino simplemente porque a mí me pasa lo que a ustedes les pasa. Y de alguna manera tenemos diferencias, sin duda, pero esas diferencias son, en muchos casos, quizás suene peor, culturales y creídas. Pero en realidad no hay diferencia. Las necesidades son las mismas, todos tenemos las mismas. Desde un gusanito hasta nosotros tenemos las mismas necesidades. Y la verdad que creernos tan diferentes hace daño. Y estamos haciendo cosas que pueden ser muy buenas, porque hay unas cosas que estamos logrando tecnológicamente hablando y humanamente hablando. Hay como un mundo paralelo que es increíble. Ahora en estos días, no sé cuándo, está llegando un juguete que mandó la humanidad a Marte. Una especie de Hammer, una camioneta, unos 1000 kilos, de una terrible nave a explorar Marte. Nos volvimos interplanetarios. Quizás estemos volviendo a nuestros orígenes. Por suerte, dentro de todas estas cosas raras que hace el humano, una de las cosas grandes, grandes de la humanidad y del universo es esto: música. Es el fin del camino, es el resto de tronco, es un poco sozinho, es un caco de vidro, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es un lazo bandón, es peroba do cano, es un pau da madeira. Da Pereira. É madeira de vento, da rima cera, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um ferro, é uma ponta, é um ponto, é um pino, é uma ponta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tesouro chegando, é a lenha, é o brilho, é o fim da tocada, é a garrafa de cana, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é o resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração. São as águas. no teu coração. Bata, bata, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, cosita. Antonio Carlos Giovini, non mi ricordo come si chiama la signorita, e di Regina, un temazo, questo viene dei 70, non mi ricordo da dove, però muy bueno, por suerte existe la música. Y de vuelta, señoras, señores, amigos, denle bola primero a la música y después bajemos un cambio, porque estamos como casi llegando a un punto de exceso. ¿Presto? Sí, si no nos relajamos un poquito y hacemos las cosas un poquito más tranquilas, porque está todo bien, hay que seguir evolucionando y vamos a seguir evolucionando, pero así como lo estamos haciendo no va más. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Y prácticamente le diría que todo. Porque el sistema económico no va más así como está planteado. De hecho, está haciendo ruido por todos lados, hay quilombo por todo lado. El sistema social, y hay que también volver a hablar, hay que amigarse y ver la forma de que entre todos podamos conseguir que seamos más parejitos todos, más calmo. Porque no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Somos muy distintos, sí. Somos muy iguales, sí. Entonces, es cuestión de ponerse. Gran parte, hay mucha gente que no tiene, como yo, no sé, somos uno más del montón. Y hay algunos que tienen cierto poder de decisiones. Y esos que tienen poder de decisiones tienen que de alguna manera recapacitar. Porque justamente por ese lado viene que hay mucho moño. Hay mucha capacidad hoy en día de hacer cosas. Pero también hay mucha capacidad de hacer daño y hacer cagadas. Sobre todo porque no se miden las consecuencias, básicamente porque tiene que dar provecho, y segundo porque hay que satisfacer a demandas que son en muchos casos ficticias. Da alegría comprarse algo, da alegría tener cosas, pero es hasta ahí. lindo temita. Medio temita de amor. Creo que justamente esa es la palabra que falta. Creo que justamente dentro de las cosas que hace la humanidad, y casi me atrevería a decir a todo el resto del universo también, es por esa palabra. Que es chiquita, cortita, pero es inmensa. Y si uno ve, yo soy observador de la naturaleza, y muchas, pero muchas, muchas, muchas veces he visto amor y ternura en seres que se suponen son inferiores a nosotros. Son cosas universales. Justamente esto, vengo muy enrojado con esto de que nos creemos tan, tan distintos, y no lo somos. Simplemente por creernos tan distintos, y estamos haciendo cagadas distintas, hablando mal y pronto. Soy bastante mal hablado, pero bueno, creo que gráficamente. Quiero mandar saludos a mis amigos cocineros, porque el otro día fue el día del gourmet o algo así, o de los que se encargan de la cocina, así, de las comidas, y que es vital también para todos. Y para mí, tengo muchos amigos que por suerte me cocinan muy rico, y entre ellos está la casona, que como muy seguido ahí, y realmente se come muy rico. Ahí en Villegas, enfrente al Hotel Intermonti, o al lado del Tenedor, en la calle de los restaurantes, se come muy bien la casona. Vayan y escúchense esta música de paso. Esto va para ustedes, chicos, ahí en la cocina. Haciendo un balsecito para Bill Evans. Dos grosos de aquellos. Tenemos mucha música. Ya es hora de empezar a escuchar música. No sé qué estarán haciendo ustedes. Sé que hay de todo. La verdad es que hay muy poca bola hoy a la gente que anda conectada por ahí. Sé que hay gente que está escuchando porque me mandaron mensajitos. Y estoy así como enroscado. Y vamos a tener que hacer un poco más de sociales vía el Face. Quiero, realmente, hoy fue un día de fiesta acá en San Martín, como todos los años cuando se corre el Teta. Son esos eventos, para mí son mega eventos, que se junte mucha gente para hacer algo, y ese algo que hacen les lleva tiempo preparar, entrenar, porque para correrse un Tetra hay que estar muy entrenado. Y esto lo paralelo con lo mismo que pasa, por ejemplo, con las Olimpiadas. De repente hay tipos que cada 4 años participan en un evento y entrenan 4 años, 8, 12, para participar de un evento y tratar de estar ahí y figurar dentro de los que sería, dentro de lo posible, porque los que están todos ahí son todos animales. Y muchas disciplinas son a veces por segundos de esfuerzo, una vida de entrenarse. A veces es... A ver... Es como que... Es rayando la... La demencia, me parece, de esto de lograr... entrenar 4 años para correr una carrera que en 9,67 se gana y se... Qué sé yo, se mete un récord olímpico. O saltar en largo, que es una fracción de segundo, lo que tarda el salto, la carrera y se acabó la competencia. O tirar algo, un objeto lejos. Y esas cosas son casi, casi surrealistas. Que una persona se dedique seriamente a algo así. Después tenés ejemplo, que yo ayer fue un partidazo entre Del Potro y el otro extraterrestre que se llama Federer. En algo que son, qué sé yo, eventos épicos, donde dos humanos se juntan en un lugar, un montón de gente sentados alrededor y millones de personas mirando ese evento, todos concentrados, todos focalizados en una cosa que hacen dos personas. Y que para que esas dos personas hagan eso se gastan miles de millones, pero muchos, para que eso pueda pasar. Y que al mismo tiempo eso la gente lo pueda ver. Es casi increíble. Y me parece fantástico porque, de vuelta, para mí es un evento así como el Tétara acá en San Martín, que es un pueblito chiquito en la Patagonia. De repente se junten 400 dementes a recorrer la montaña en un evento que también cuesta un montón de plata, de tiempo, de esfuerzos, para que esas personas puedan hacer eso y ganar algunos sentimientos o algunos comentarios en radio, en televisión y esas cosas. Pero que es como evento, es una cosa que hace que la gente se junte y me parece que es lo que hay que lograr, que la gente se junte. Nos tenemos que juntar y orientarnos para que podamos de alguna manera coordinar. Qué lástima, me están diciendo de que sale entrecortado el internet. Internet es un mega invento humano, una tecnología increíble, nos dio vuelta el planeta, literalmente nos dio vuelta el planeta. Tengo una especie de amiga, amor de la vida, que está tratando de escucharlo y lo escucha lamentablemente entrecortado. Y esto justamente está pasando porque tenemos un evento como las Olimpiadas, que millones de personas están conectados, mandando, subiendo información a satélites que están hace mucho tiempo en el aire. Hay nuevos, se están mandando continuamente satélites de comunicación y todo eso, pero lo que está colgado arriba, dando vuelta alrededor de nuestro planeta, o estacionados en algún punto fijo, girando a la misma velocidad que el planeta para que sean posibles de ubicar a estos satélites, estoy hablando, esa tecnología está saturada. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico que estos últimos años es tan increíble, tan poderoso, que hoy prácticamente no hay, en todos lados hay internet, hay gente con telefonitos, con computadoras, y es un avance fabuloso. Si se usa para el bien es mágico, pero hay muchas veces también que se usa mal. Y así como se hace magia, también se pueden hacer mega cagadas. Y eso no es bueno. ¿Cómo se compensa? No sé. Sinceramente no sé. Sé que el equilibrio está muy precario. Estamos al borde de... ¿Hay opciones? Sin duda. Pero puede salir casi para cualquier lado. La manera que, por lo menos... Desde mi lado, yo hablo desde mí, porque es lo que sé, lo que conozco, porque entre comillas también. Si vuelvo a decir, si a mí me pasa, le pasa a muchos de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque todo es lo mismo. Y la manera es reduciendo, achicando el delirio, achicando, no el delirio de locura, porque es bueno tener cierto grado de delirio encima. Pero sí esta cosa que está tan impuesta por una cuestión de un sistema que, en principio, en la base no es mala. Porque en la economía, mercado, siempre hubo comercio. La humanidad necesita el comercio. siempre, desde siempre, desde que éramos hombres muy primitivos allá hace 1 millón de años atrás. Y la evolución fue tan grande, entre comillas, pero se mambió, se carajeó la parte de la economía. Está mal entendida, está mal armada. Porque hoy en día realmente todos tenemos acceso a todos, todos tenemos derecho a todos, a todo lo que querramos. Pero no es así. No es que no tengamos derecho, sí lo tenemos, pero no es así que se pueda sostener. Somos 7.000 millones de personas. Es un número gigante, enorme, donde tenemos montones, pero montones de millones de personas que viven en otras condiciones. No hace falta irse muy lejos, acá en Argentina, en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, hay como estas cosas que podemos cohabitar, gente muriéndose de hambre, gente que está tirando comida, o queman cosas, para quemar, destruir cosas porque, sí, hay cosas que son absolutamente necesarias. Pero por otro lado también son necesarias tener, qué sé yo, necesitamos gasolina, necesitamos esto, necesitamos tener montones de avances de tecnología, y todo eso depreda. Y el planeta tiene un margen. Como también el planeta no es una cosa aparte de nosotros, todos estamos integrados, todo es lo mismo. Es decir, así como cuando empecé con el programa de que empezamos hace 13.000 millones de años, hubo una especie de explosión, y el material que se desparramó por el universo es de lo que nosotros estamos compuestos, ni más ni menos, es eso. Entonces es todo lo mismo. Hay una, es decir, tenemos grandes cabezas, así como en su momento dije esto de que esta evolución que tuvimos entre, qué sé yo, de los griegos, los egipcios, pasando por Galileo, Newton, Platón. Son todas cabezas enormes que van como que van descubriendo cosas y nos las van explicando. Y algunos las entendemos, otros no las entendemos, y otros no tenemos ni idea de lo que está hablando. Pero esos fueron avances que vamos avanzando un poquito hasta que de repente nos encontramos como hoy pudiendo hablar con gente que está en otro lado del planeta. A través de un microfonito que antes era imposible. Antes tenías que escuchabas radio, escuchabas a los que estaban ahí, hasta donde llegaba la capacidad de radio. Hoy en día llega a todo el mundo. Es poderosísimo. Pero por otro lado, tenemos derechos y necesidades que nos los venden, nos dicen que tiene que ser así, porque tenemos derecho a hacer tal cosa. Yo tengo derecho a tener un coche, tengo derecho a tener... Me encanta la idea, pero no es sostenible. La India, 1.000 y pico millones de personas, un apagón el otro día, 600 millones de personas sin luz. Y salieron un par de articulitos en algún medio, pero no mucho más. Y es un... No me quiero ni imaginar lo que puede pasar en este planeta si de repente hay una especie de pequeña hecatombe y nos quedamos sin luz, de verdad. Muy pocos sabríamos vivir sin. Y sin duda nos cambiaría la vida drásticamente, y en poquito tiempo, pero muy poquito, en días, estamos de vuelta casi picando piedras. No sé si se llama un poco extremista, pero estamos ahí. Cuando uno ve para adelante, decir, mira lo que están haciendo, mira lo que se puede hacer, y mira lo que está viniendo, hay una energía, una onda que está dando vuelta, que es increíble. Y si uno se focaliza, si uno se concentra, si nos logramos interconectar como corresponde, porque estamos interconectados de por sí, no lo tenemos consciente. Hay que encontrarle la vuelta para que de repente esa vibración que anda dando vuelta la podamos detectar. Es muy difícil, yo no lo logro, pero le intuyo. Y me encantaría tener por ahí un poquito más de sutileza, que soy bastante cuadrado. Qué sé yo, hay muchas cosas que sé que suenan a fantasía, suenan a muy New Age, muy, sí, los extraterrestres, planetas, no. No me cabe la menor duda de que hay vida, porque todo es vida. ¿Vida inteligente? Seguramente hay vida inteligente. Durante mucho tiempo de mi vida, durante muchos años, me gustaba mucho la teoría del caos. Y, sinceramente, cada vez creo menos en esa teoría. ¿Por qué? Porque no veo caos. Cualquier cosa que uno ve y mira, tiene un orden. Por ahí no lo entendemos, por ahí no lo podemos catalogar como mira que como bien, pero si uno entra desde lo molecular a las cosas mega grandes como el universo, no está nada, nada está al pedo. Y si nada está al pedo, tiene un porqué. Entonces hay que descubrir qué es el porqué, para qué sirve eso. No sé si algún día tendremos la capacidad o alguna vez va a venir algo que nos va a decir, che, flacos, miren esto, porque esto viene así, y a partir de ahora esto se hace de esta manera. Cosa que creo que es necesario. Va a venir. Pero creo que se reduce a, primero, uno, bajar cambios. Repensar cuando uno fantasea con querer desear algo. Porque lo que uno desea se puede cumplir. Y bastante probable que si uno le mete empeño se va a cumplir. Entonces, hacerse cargo. Y hacerse cargo de lo que uno dice. Porque cuando uno habla, emite la, o plantea en voz alta, y eso de alguna manera hay que hacerse cargo. Hay un antiguo refrán chino que inventé esta mañana, pues el pez por la boca muere. Y es hora de música. Tarde en la noche. Everybody just seemed to move, and I turned my amp up loud and I began to play. Temazo, temazo, me encanta este. Hace rato que no lo escuchaba. Es más, voy a repetir una. Hay una frasecita. No sé ustedes, pero yo a mí me gustan las frasecitas. Son como extraer. Esto es por deformación profesional. Que tuve mucho tiempo con esto de editar y de extraer pedacitos de música. Y hay unas frases que son memorables. Es como, qué sé yo, no sé, los que extraen textos de libros y dicen, uy, mira, escúchate esta frasecita. Y que, bueno, en este, a mí me gusta este tipo de frasecitas, que son estas cosas. A ver, espera, no, vamos a ver si está por acá más o menos. Acá está. La frase de los saxos acá me encanta. Y es el, la idea esta, porque en base de esta frasecita es está armado todo este tema. Estamos, yo vengo muy, no sé, ustedes saben que les toca como me toca a mí la semana. Entonces, vengo de unas semanas, estas últimas dos fueron muy raras para mí. Me están pasando cosas en la cabeza que están muy buenas. Por lo menos yo me entretengo como un demente, me he encerrado como loco malo ahí en mi rancho haciendo demencias que me entretiene mucho y al mismo tiempo tengo mucho tiempo para pensar huevadas. Y ¿cómo decirlo? Aprovechando justamente esto de internet, de poder meterse en 3 millones de temas distintos, me emociona también lo que se está viviendo en el planeta, que esto de los Juegos Olímpicos me parece que es algo que de alguna manera debería ser la base de la humanidad. Esta fantasía de querer hacer las cosas bien. No sé si estoy tan de acuerdo en el tema de la competencia. Es lo que estimula para tratar de ser mejor. Pero creo que peor enemigo que uno mismo no hay. Y peor contrincante que uno mismo no hay. Entonces es competir con uno mismo. Y tratar de mejorarse uno a uno. Si te voy a ganar hoy. Y no importa nada lo demás. Yo me quiero ganar a mí mismo. Pero dentro de este querer ganarme a mí mismo, que creo que lo que hay que tratar de buscar es que sea en las cosas más o menos buenas, más o menos bien. Porque uno puede, así como las cosas se pueden hacer para arriba, para ir a la sutileza, ir a las cosas más sublimes, ir a las cosas más elaboradas, que es lo que creo de una manera marca la evolución, de que hay que ir para arriba, la vida es para adelante, la evolución humana, la evolución del planeta, la evolución del universo, es hacia adelante. Y no, por más que haya a veces destrucción masiva, seria, pero es porque, bueno, tuvo que pasar y pasó. Y si pasa, bueno, listo, fue. Pero mientras tanto, la idea es, no, bueno, es para adelante. Es para mejorar las cosas, no hacerlas para atrás. Donde a veces realmente sé que hay cosas que pasan que no son por voluntad de hacer la macana, sino es porque sale así. Y hay veces que de repente también se me ocurre que es porque hay como unas cuestiones que están mal planteadas. Yo cuando empecé el programa estaba enojado. ¿Por qué? Porque siento como que hay eventos que pasan que son lícitos en el sentido de que uno puede estar enojado y protestar porque uno está enojado, es válido. A veces es necesario protestar. Pero hay que ver cómo. Y si se protesta, no tirar la protesta y joder a todos porque protesto, sino tirar la protesta y ver a protestar en los puntos donde corresponde. Sí que hay, esto es casi utópico en muchos casos, porque hay veces que no, al que corresponde resolver, no resuelve porque no, qué sé yo. En este caso me estoy refiriendo, en muchos casos, a la política. Donde de repente, sé que una cosa es la cosa que un normal, un común, un piojo como uno mismo puede interpretar algo, a de repente el que está en el momento de tener que tomar una decisión y tirar una línea para que, bueno, esta es la línea que vamos a seguir, y bueno, es válido que esa persona tire una línea y por ahí esa línea que tira no es exactamente la que uno quiere. Pero si hay mucha gente protestando, hay que escuchar. Y por otro lado, si hay, enganchamos una manera de protestar, que son estas las formas de hacer piquetes, de cortar rutas, de cortar, que eso no está bien. No es la manera de... Porque eso perjudicará a otros porque yo estoy enojado. Y no es la manera. Está bien, es una manera quizás dentro de todo pacífica, porque hay otras maneras de protestar que sería tirando bombas o cagarnos a tiros, que de hecho muchas veces cuando la humanidad andaba con diferencias, la manera de resolverlo es a los tiros, o cuando hay mucha convicción de algo es a las trompadas. Yo te tengo que romper la cabeza para convencerte de lo que yo estoy convencido, y si no me lo tomas te aplasto. Eso fue, lo usó la humanidad durante mucho tiempo. Pero estamos año 2012, 13.700 millones de años de evolución desde que se supone fue esta teoría del Big Bang, 5.000 millones de años desde que se empezó a generar el planeta, y tenemos vida en este planeta hace millones de años, centenares de millones de años, y hace un millón de años que somos los humanos que estamos acá arriba de este planetita que tiene montones de tiempo evolucionando, y estamos en unas condiciones de repente todavía pensamos seriamente en que la solución es cagándonos a trompadas. Y donde creo que no es así, teniendo sobre todo todas estas posibilidades de ver las cosas de otra manera. Que de hecho mucha gente lo está viendo o lo está tomando, pero sigue habiendo una cierta cuota muy grande de me importa un carajo. A mí, usted, de vuelta, a mí también hay muchas cosas que me importan un carajo. Es decir, y también por un lado lo pienso de esta manera en el sentido de que no puedo influenciar en decisiones macro, pero sí puedo sumar de a poquito. Entonces, si yo arreglo lo mío de manera lo más tranqui posible, si cada uno de esos lo tomamos nosotros, el mundo va cambiando de a poquito. Y a veces los cambios tienen que ser de a poquito. Aunque en este momento están pasando cosas muy grosas, pero muy grosas en el planeta, se rompió el sistema. Y esa ruptura, que todavía seguimos funcionando por inercia, hasta que se encuentre de alguna manera otra cosa o algún equilibrio, que no sé cuál es. Aparte, si lo supiera y lo diría, la mayoría de la gente está totalmente tronado. Es cierto, estoy totalmente tronado. Para eso hay música. Tengo dos amores de mi vida. Vamos a llorar un rato. Un amor de estos gigantescos. She loves you much more than I. de mis grandes amores de mi vida. Esta mujer la amé, bueno, la sigo amando, es un bombonazo de aquellos, temazo. Qué bueno, hola Rafa, hay varias personas así, tengo, sí, a ver, ahí. Por suerte esta tecnología me encanta, hay gente de todo el planeta conectado y me encanta, me siento halagado de la escucha que tengo. Muchas mujeres, muy lindas, hermosas mujeres que me siguen, gracias. Me siento, pero así, un macho de aquellos, orgulloso de tener tantas mujeres. ¡Qué lindo! todo esto, sin amigas, va sin testosteronas. Muy poquitas tengo últimamente. Cosa de que es una especie de amor platónico que se está expandiendo. Es como que... No, mejor me callo. Pero créanme. Estoy muy halagado de la gente que está escuchando música. Love. un bombonazo que se llama Ricky Lee Jones. Qué lindo. La verdad que se está haciendo que era 23:25. Ahí arranqué temprano, porque estoy de operador de programa anterior. Así que arranqué desde las 7 de la tarde. Y ando con mucha, mucha hambre. Tengo media neurona y me anda mal. Bien, vamos a hacer una cosa. Organicemos, no, porque estoy... Empecé, cuando arranqué el programa, venía con una motoneta de aquellas, porque estoy sintiendo como que está... Hay tantas cosas ocupadas para hacer, y hay tan, estamos tan, pero tan, tan cerquita de poder dar vuelta una página que puede estar alucinante, y pero también estamos tan cerquita de que se vuelta para otro lado. Y generalmente cuando las cosas se ponen muy extremas, la forma que tenemos los humanos de resolver el problema es apretando el botón rojo. Y qué más, y... Así, yo soy un tipo que tengo 55 años, donde de alguna manera empecé a tomar cierta conciencia en plena Guerra Fría, ahí en la época que donde no sé, no era muy chiquito yo, pero ya la presión de que el planeta se estaba armando de una manera con un poderío descomunal, con la capacidad de autodestruirse, que sigue latente, pero que en ese momento era mucha presión, y yo era muy chiquito. No tenía conciencia y empecé a tomarlo un poquito más adelante, que no sé si todavía soy muy consciente, pero que estamos muy al borde de poder romper todo. Y no es bueno, porque la verdad es que tengo ganas de que siga. Sobre todo viendo la cantidad de cosas buenas que hay para hacer. Que hay una cantidad de cosas que son increíbles. Hoy en día con la tecnología, con los avances que hay, con el conocimiento que hay. Es prácticamente alucinante. Yo lo pongo como ejemplo. Si tengo por un lado esto de lo que los hay 204 países reunidos en un punto del planeta haciendo demencias, tirando palitos, pelotas para allá, corriendo lo más rápido que se pueda, saltando y haciendo todo tipo de malabares. Gente que son increíbles, que sería un Federer, un Del Potro y un montón de ejemplos de personajes que son superhombres y supermujeres que se esfuerzan, y tenemos de repente un salvajismo aladito que en simultáneo, donde se cagan a trompadas, se tiran con lo que tengan o se explota algo mal. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que nos vendieron de que tenemos que tener cosas, de que tenemos que ser, que la felicidad pasa por poseer, por ser. Ser es importante, sin duda, pero no ser un Carlitos vestido con, teniendo tal nave y todo, no sé yo. Esas cosas son necesarias, son lindas, es muy copado tener algo copado, sin dudas. Es muy, así, tener algo así, wow, mira qué nave que tengo, y tengo un terrible, qué sé yo, Mercedes o no sé, cualquier cosa que sea, wow, porque tecnológicamente hoy en día está. Y si tener la guita, lo puedes comprar y lo puedes tener. Pero por otro lado, está esto del derecho de que todos podemos tener, todos deberíamos tener, pero no podemos tener todo, porque todo, si tenemos todo, no funciona. Se palma ya. Pero la idea es que se siga evolucionando y decir, tenemos que reinventar necesidades. Porque no es necesario disponer de absolutamente todo. Es perverso. Porque el sistema capitalismo, que es el que está rigiendo de alguna manera el planeta, este sistema monetario de mercado, funciona si mucha gente tiene de todo. Entonces se produce en función de eso. las lamparitas se tienen que quemar, porque si no se queman las lamparitas no vendemos de vuelta. Entonces la fábrica que da trabajo, que da, es decir, pone tecnología y todo lo más, no puede evolucionar si no crece y vende. Entonces nosotros tenemos que comprar para que esa fábrica siga. Pero si esa fábrica se cierra, nosotros no podemos comprar porque la fábrica echa a la gente, no demás. Y es todo un círculo vicioso que no sé cuál es la solución. Creo que justamente el quilombo que tienen todas estas personas grandes que deben tomar decisiones serias, que es como pensar cómo resolver este problema, no sé cuál es la solución. La solución que hay es que nos calmemos cada uno. Que deseemos cosas, sin duda, pero con lógica. Con lógica de no depredar. Desde que soy chiquito, me acuerdo muy, tengo un registro que era muy chiquito, años 60 y pico, el temor de que en el 2000 nos quedábamos sin petróleo. Y yo, wow. Y para mí en ese momento el 2000 quedaba en la concha de la lora, no se llegaba. Y hoy ya pasamos el 2000. Y seguimos con petróleo, y seguimos encontrando petróleo donde hay un montón. Y si no hay tanto, o está más abajo, o hay que agarrar y vamos a romper todo, total, metemos agüita con presión y rompemos las piedras abajo y tenemos petróleo. No, man, busquemos otra forma, porque eso no es así. Y ya lo sabemos, y ya se sabe, pero las industrias tienen que seguir, el sistema tiene que seguir, porque en base a ese oro negro, el petróleo, gira todo nuestro sistema. Y está bien que gire, pero está mal que gire de esa manera. Por lo menos hay que tratar de que sea sostenible, como mínimo. Y sí, para eso, no sé, sábado de noche, una milonga, les va una milonga. joyita. Si no me equivoco, no estoy 100% seguro, pero si este fue Giorgio Ma y Piazzolla en el bandoneón, y esta versión no estaban tocando juntos. Giorgio Ma tomó una grabación de Piazzolla y se mandó su versión, que me encanta. Dentro de estas pequeñas joyas, el sonido o la vibración que más me, de alguna manera, me entona, me emociona o me pone así, se me paran los pelitos, es el cello. Es un sonido que me fascina y me da una especie de calma que espero poder transmitírselas. Tengo otra. Escúchense esto. Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi. Innocente, éphémère, tu habillais nos printemps de chimère. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colorais de bleu nos chimères. Estaba como chiflaba al tipo, Alain Delon. Bien. Me acabo de comer un sandwichito porque tenía que venía con el estómago así pegadita. Tengo un hambre. Creo que cuando estaba hablando hace un rato me colgué y empecé a hablar de un lugar de un amigo del Tano Trombeta que puso un restaurante en el Club Lácar. Creo que no dije dónde era en el Club Lácar. Es el restaurante del club. Y la verdad que está, le puso muy buena onda. Hay un poquito de todo, comidas ricas y algo de arte. Cosa que es una combinación que no está nada mala. Y le apareció otro amigazo. Y me manda música. Yo te malcrié el otro día. Ah, pero me mandaste cosas buenas. No suelo pasar temas que me pasen. Así que me mandan así, no suelo tampoco menos dedicarlos. Pero cada tanto me agarran de buen humor y acepto. Pero en este caso, este señor Oscar me mandó algo, ya que hablaba del chelo, me mandó un chelo. Estaba abierto, bueno, así vamos a dejar que cargue, porque esto viene por el YouTube y tarda un rato la huevada. Vamos a hacer una cosa, pica, pica, y mientras tanto le salgo un poco. Un par de huevadas más. Gracias, Oscar. Esto me encantó. Había algo similar preparado. Tengo un temita cortito, ¿no? Vamos a poner primero. Sí, voy a poner. Hacemos esto. Hago un temita cortito. De una pequeña demencia. pero está buena. Haciendo de las suyas. Ian Anderson era el flautista de Jethro Tull. Para sé que están los que están escuchando, por lo menos los que tengo identificado. Se metió alguien más. No, esto no sé cómo es. Opciones. Pensemos que no van. Esto viene re lento. Vamos a cerrar esto. Esto se puede ir. Esto también. Esto se llama Radio en Vivo. Estoy solo como loco malo. Es un privilegio extraño. Es decir, me facilitaron este espacio. Me dieron la llave del boliche. Me dice, hacer lo que tengas ganas. Cosa que me encanta. Me tengan esta confianza. Y además que me habilitaron también hace ya unas semanas que vengo tratando de ver si quizás tal vez por ahí en una de esas logro juntar un par de cabezas más y me pondría a hacer con otros amigos un programa de radio los domingos a la mañana. Aparentemente está todo listo para hacerlo, pero Murphy no opinó lo mismo. Así que todavía estamos ahí medio dando vueltas, estoy dando vueltas yo. Una cuestión particular. No, vamos a hacer que no carga esto. Así que vamos a hacer plan B. Pica. Pongo otro temita más. Un señor que me gusta, hace cosas raras. Y es sábado a la noche, podemos escuchar cualquier cosa. Escúchense, este tipo se llama Jorge Pablo. Thank you. Jorge Pardo haciendo Around Midnight, más o menos le invocó, 23:55. Y teóricamente me estaría yendo a dormir. No sé si a dormir, pero ya me estaría. Tengo mucha sed. No, no sé qué pasó, se ve que estamos en etapas de pobreza acá en la radio, no tenemos nada. Y yo no me traje nada, soy medio pescado, me traje un sándwich. Sí me quedó un fiambre en la mochila y un amigo trajo pan. Y ahora me morfé unos sándwiches y tengo, pero hay que bajar todo esto. Bueno, a ver cómo resolvemos un problema. Pero mientras tanto, voy a ponerles esto. Se puede empezar bajito porque es largo. Este amigo Oscar que me mandó un poco más de Yoyoma haciendo Bach. Bach es un monstruo que pensaba en ruiditos. Y no sé muy bien la época de en qué año nació ni murió, pero más o menos se le antoja pensar que andaba alrededor de 1500. Ahí debe ser más o menos contemporáneo de Galileo, Copérnico, de toda esa merezunda de gente que pensaba cosas raras, que casi los ejecutan por pensar esa cosa. Y se me resulta si en esa época, 1500, 1600, que era cuando se salía de una, de 1500 años, de una época bastante dark, oscura, así del medioevo, viniendo de una época anterior que era brillante casi, tomándolo desde el punto de vista de los griegos, los egipcios, los romanos, que los celtas, que son otras culturas que en su momento fueron así muy fuertes, muy poderosas, y que hicieron maravillas, y al mismo tiempo hicieron maravillosas cagadas. Se exterminaron entre ellas, pero con mucha violencia. Y eso llevó que durante 1500 años, más o menos, hasta el Renacimiento, como que la humanidad entró en un estado medio oscuro, donde se desaprendió. Y a raíz de, supongo, aires nuevos, gente que de repente empezó o animar a moverse, a hablar, a elucubrar, de repente había un tipo como Bach que se le ocurre escribir una cosa así. No sé si era la música popular de ese momento, porque eso es el dato que nos llegó a nosotros. Es un tipo que se sentó y lápiz y papel y empezó a escribir la música. Y si uno escucha es como que es una música sofisticada, elaborada, difícil, no es tan obvia ni fácil de entender, pero tampoco no es imposible, es muy placentera para cuando ya uno tiene medianamente entrenado el oído. Y una vez que lo tiene entrenado, empieza a disfrutar de cosas que son esas sutilezas. Lo mismo que pasa con el deporte, con estos tarados que están haciendo los Juegos Olímpicos, o estos dementes que vinieron a correr acá hoy en Tetra de Chapelco. Que sí, son esta gente que se dedica a algo que es absolutamente trivial, al pedo. Como, y lo digo con todo el respeto, pues yo soy artista y sé que las cosas que yo hago son al pedo. Pero por otro lado, sé que son vitales. Y si hubiese más gente tocando violines y el cello como estos, el mundo sería distinto. ¿Y cómo se llega a esto? No sé. Yo sé que la mayoría de la gente, por lo menos por los que tengo conectados y sé que están, son todos más o menos grandecitos. Pero si hay algún pendejo escuchando, o joven, no sé cómo, pero rebúsquensela. La vida tiene que ser fácil, divertida, ser casi un juego, y al mismo tiempo van a tomarse todo eso muy en serio y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Si sale mal, hacerlo de vuelta, y así se va llegando a eso que se llama sutileza. ¿Para qué sirve la sutileza? No sé, no sirve para nada. Simplemente sirve para que un demente más se entretenga con algo que otro país no le da ni 5 minutos de bola en toda la vida. Y uno que se recopa con algo, de repente tocar bien un instrumento, agarrar un pincel y pintarse algo, son años y años con el pincelito en la mano, con el cincel, con el instrumento. Y como en todo, se aprende haciendo palotes. O a salir a correr. Al principio te morís. Después te corres un maratón y ahora están corriendo doble maratones, 80 y pico kilómetros en un día. Y lo corren y no hay problema y se corren. Y llegan y no se mueren. Algunos sí. Porque cuando te dan manija lo hacen mal. Cuando se hacen mal las cosas, una de las grandes posibilidades es de morirse. Y lamentablemente estamos muy cerquita de hacer cosas mal, más grosas. Vamos a escuchar un poquito de Bach. Gracias, Oscar. Acá, como corresponde, tengo mi producción en función. El Bach 1685 nació, murió en 1750, 75 años. Y se me antoja pensar que este señor desde muy, muy chiquito arrancó haciendo este tipo de cosas, escribiendo músicas que hoy en día suenan raras. A muchos no. Yo sé que el público que sé que tengo les parece normal esto. Pero... y para los que no están, es decir, pues ahí hay un pendejo en radio, en radio, andando en coche, escuchando de repente, ¿qué es esto? Bueno, este es un señor del año del Jopo, haciendo cosas que hoy en día son muy extrañas comparándolo con Clary, con la cumbia. Pero no está mal ponerse a, de repente, a tratar de escuchar cosas diferentes. Sobre todo porque la humanidad es muy, muy, muy, muy diversa. El planeta es muy, muy, muy diverso. El universo. No podemos ni imaginarnos las cosas que hay. Pero fantaseamos. Y la fantasía es algo que suena a fantasía, valga la redundancia, pero que puede ser una fantasía real. Puede ser absolutamente real una fantasía. Hace un tiempo leí que estaba... No sé si lo leí o lo escuché a Hopkins. Ese tipo de científico, es decir, sería el sucesor de alguna manera de Einstein y de... se me fue el nombre. Bueno, de esta manga de científicos que piensan en estas cosas extremadamente grandes y extremadamente chiquitas. Y que se emociona cuando ve una fórmula matemática que explica todo con una precisión apropiada. Así, absoluta, en un renglón de 5 centímetros. Y esta es la verdad sobre la teoría de la relatividad o E igual a MC al cuadrado. Esa fórmula que para nosotros puede ser un graffiti, de repente es una enorme verdad, por lo menos vista de ese lado. Y una persona se sentó durante mucho, mucho, mucho tiempo a pensar cosas extremadamente abstractas. Y gracias a esas mentes abstractas, de repente podemos hablar de ello durante un programa de radio. Este Hopkins es un científico que tiene un problema físico serio, está en la silla de ruedas, ya está casi con movilidad cero, pero tiene una cátedra en una universidad muy importante, y el tipo está tratando de aunar, porque de repente la teoría de la relatividad de Einstein no funciona en la dimensión de lo cuántico. Y son como dos ciencias paralelas, los científicos que andan, que son más o menos así, en la misma época saltó la nanotecnología con que empezaron a poder a mirar las partículas y se dieron cuenta de que no responden de la misma manera que lo grande donde se metió Einstein, que es el que se llama, hablar sobre la teoría de la relatividad basándose en la velocidad de la luz. Y hoy en día están estas dos tendencias que están tratando de encontrarle la vuelta, y este Hopkins está tratando de justamente aunar estas dos teorías o estas dos formas de ver el universo, de lo más grande a lo más chiquito. Hay experimentos gigantescos, hay gente que está pensando en cosas así, como puede ser que, primero que sepan que hay un tema a pensar en algo así. Me parece fantástico que una cabeza humana pueda de repente ponerse a pensar una máquina que, este colisionador de partículas que se armaron entre Suiza y Francia, 1000 científicos de todo el planeta, hacer una máquina que colisione hadrones. Hadrón es una cosa que no sé, de extremadamente chiquita. Hicieron un pasillo, un túnel, de no sé qué, creo que es unos 60 kilómetros de diámetro, una cosa así, donde aceleran las partículas y las hacen chocar en un punto y tratan de registrar porque quieren encontrar la partícula de Dios. Es lo que se dice, así como se vendió marketing meramente, pero en sí están investigando montones de cosas, jugando a una, en un grado de sutileza sublime. Y eso es esa abstracción, eso es una capacidad humana que es maravillosa, que sería muy bueno que muchos de nuestros hijos jóvenes empiecen a coparse con algo. No importa el tema que se copen, no hace falta que se copen con ladrones, pero que se copen con algo. Si se copan con algo y empiecen a desarrollar ese algo, sumando años, que parece para un pibe de 10 años pensar en 40 años para adelante es imposible, porque tiene 10. Pero sumando varios paquetitos de 10 años, ese pibe se puede transformar en un monstruo. Y eso, pibe, si estás escuchando, copate con algo, no importa lo que sea, pero copate. Creo que la manera la mejor manera de pasar la vida, copados, porque es... La vida es un juego, la vida es una... Nos venden que tenemos que ser serios, sí, yo soy serio, sí, totalmente compro. Pero no es vital ser tan serio y no tomarse con alegría y con bien joda las cosas serias. estaba viendo si encontraba algo más, porque hoy anduve muy charlatán. Estuve una semana muy rara. Muy buena, la verdad que no por rara sea mala, ¿no? Pero muy rara. Estoy así haciendo... tratando de sacar una especie de delirio patagónico. Estoy haciendo anteojos en madera. Y me encanta, porque es una cosa de... así, paciencia de... Sí, estoy trabajando en chiquitito, y de repente... Es decir, me paso horas cortando pedacitos de madera, lijando, puliendo, pegando. Y la verdad que me siento que es decir, tengo la... Es decir, bendecido porque puedo estar sentado haciendo una demencia, escuchando música y acá tanto leyendo y viendo cosas. Es un privilegio de la vida, fantástico. Bueno, un temita más. Vamos a ver si levantamos con esto y los dejo. Tranquilo porque fue una noche larga. Well, one relaxes on the axis of the wheel of life to get a feel of life from dells and cocktails. The girls sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they've been washed away. Some small Thank you. Gracias. Bueno, señoras y señores, amigas y amigos, muchas gracias a todos los que están por allá. Esto se supone que fue un programa de radio que se llama Música para Ver. Yo soy Michel Rinque y nos veremos seguramente la semana que viene. Traten de portarse bien y sobre todo de divertirse. Chao, gracias.